Si sabías que te estaba extrañando, si sabías que te estaba llamando, si sabías que yo no salía, ¿por qué no viniste a pedirme perdón? Si sabías que te estaba añorando, si sabías que te estaba buscando, ¿por qué no viniste hace un tiempo a decirme que yo seguí en tu corazón? No te atreviste, tuviste miedos, el maldito orgullo que corre en tu sangre. Hoy estás perdida, estás confundida y piensas que hoy se te acaba la vida, tu vida, tus sueños, tu alma y también tu calma. No me pidas que pueda perdonarte, que vuelva a ayudarte. No me pidas que vuelva a vivir junto a ti, junto a ti. No me pidas que pueda perdonarte, que vuelva a ayudarte. No me pidas que vuelva a vivir junto a ti, junto a ti. Una vez te di mi confianza, el corazón. No supiste valorarlo y lo tiraste ahí. Hoy no te llamé ni te dije que vengas. ¿Qué querés hablando ahora? ¿Qué querés de mí? Hoy tendrás que comprender y tendrás que recorrer los caminos de tristeza que yo ayer pasé. No te gastes en hablar, que no te quiero escuchar. Vete ya, pega la vuelta, aléjate de mí. Ya no quiero saber yo de ti, vete ya, niña mala, de aquí. Estoy enamorado de otra mujer. Ya no quiero saber yo de ti, vete ya, niña mala, de aquí. Estoy enamorado de otra mujer. Para vos, Barullín, y tu estilo tropical. Me parece que no estás tan bien como vos decís. Me parece que no estás tan bien, no lo aparentas. Me parece que con el tiempo me volviste a extrañar. Me parece que no sabes cómo decirlo. Me parece que por las noches le pides a Dios. Me parece que en tus mañanas ya no sale el sol. Y me parece que por las noches me volviste a extrañar. Me parece que no sabes cómo decirlo. Me parece que mi boca te enloquece y tu cuerpo se estremece cuando me ves pasar. Me parece que mi boca te enloquece y tu cuerpo se estremece cuando me ves pasar. Me parece.